Este, pues, triste son intercadente de la asombrada turba temerosa, menos a la atención solicitaba que al sueño persuadía. Antes sí, lentamente, su obtusa consonancia espaciosa al sosiego inducía y al reposo los miembros convidaba. El silencio intimando a los vivientes, uno y otro sellando labio oscuro con indicante dedo. Arpócrates la noche, silencioso, a cuyo, aunque no duro, si bien imperioso precepto, todos fueron obedientes. El viento sosegado, el can dormido. Este yace, aquel quedo los átomos no mueve, con el susurro hacer temiendo leve, aunque poco, sacrílego ruido, violador del silencio sosegado. El mar, no ya alterado, ni aun la instable mecía cerúlea cuna donde el sol dormía. Y los dormidos, siempre mudos peces, en los lechos lamosos de sus obscuros senos cavernosos, mudos eran dos veces. El sueño todo en fin lo poseía. Todo en fin el silencio lo ocupaba. Aún el ladrón dormía. Aún el amante no se desvelaba. Que la naturaleza siempre alterna ya una, ya otra balanza, distribuyendo varios ejercicios. Ya al ocio, ya al trabajo destinados en el fiel infiel con que gobierna la aparatosa máquina del mundo.